Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos y todas. Nos encontramos en un nuevo semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Para esta semana vamos a estar haciendo contacto con Venezuela y con el Gulumapu también. Esto es el territorio ocupado por el Estado de Chile. Mi nombre es Ayelen Correa Ruau, les voy a acompañar en este recorrido, no se lo pierdan. Para iniciar vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela, nuestra solidaridad para todo el pueblo de Venezuela que se ve terriblemente afectado por las nuevas sanciones económicas que el gobierno de los Estados Unidos aplicó a ese país. Esto es algo que viene sucediendo desde 2015, año a año se profundizan y afectan en mayor medida a la economía nacional y por supuesto internacional del pueblo de Venezuela. Recordemos, Venezuela es un país mayoritariamente monoproductor de petróleo, por lo tanto su actividad económica y financiera viene siendo afectada, como decíamos, desde 2015, pero esta semana se conocieron nuevas sanciones económicas. Desde Latinoamérica rompe el cerco, reafirmamos que estas sanciones no son contra ningún gobierno, sino que son contra el pueblo de Venezuela, contra los hombres y mujeres que todos los días se levantan y salen a vivir la vida. Lamentablemente vamos a ir a Venezuela por una masacre, un asesinato de 6 campesinos, 5 hombres y una mujer. Esto sucedió en la reserva Ticoporo del municipio Sucre del estado Barinas, en los llanos venezolanos. Estas 6 personas asesinadas eran parte de las brigadas de defensa popular y se encontraban en ese momento reparando una motocicleta. Tenemos el testimonio de Kevin Rangel, él es parte de la Coordinación Nacional del Movimiento Social Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, que acompaña a las brigadas de defensa popular de ese estado. Nos va a contar un poco qué sucede en ese territorio, cuáles son las realidades que se vienen presentando y además cuáles son esas hipótesis que tienen desde la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora sobre qué sucedió con sus 5 compañeros y su compañera asesinada. Te escuchamos, Kevin. Saludos, compañeros, compañeras. Quien les habla, Kevin Rangel, coordinador nacional de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, desde Venezuela, la tierra de Bolívar y de Chávez. Desde aquí transmitirles nuestro abrazo solidario. Aquí nosotros, para nosotros, pues esta semana ha sido una semana compleja, complicada. Hemos recibido un duro golpe al movimiento bolivariano, al movimiento chavista, pero principalmente al movimiento de la corriente Bolívar y Zamora. A partir del día sábado en que asesinaron a 6 compañeros integrantes de nuestra organización, de las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez, un instrumento que desde la corriente Bolívar y Zamora impulsamos ante la arremetida imperialista, ante la violencia fascista de la derecha venezolana en el año 2017 como propuesta para organizar a la gente, al pueblo en sus territorios para la defensa de la paz, la defensa de la soberanía y la defensa de la democracia venezolana. Recordemos, en el año 2017 fue un año donde la derecha venezolana se volcó a las calles a pretender derrocar el gobierno venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con acciones violentas de calle, de tranca, de carreteras, de tomas, de pueblos, conjuntamente con grupos paramilitares, ¿no?, ligados al paramilitarismo colombiano. Y desde el año 2017 construimos este instrumento en el cual pertenecían nuestros compañeros masacrados en la reserva forestal de Ticoporo, en el municipio Antonio José de Sucre, del estado Barinas, el día sábado 27, ¿no? Es un duro golpe al movimiento, doloroso, ¿no?, de esta acción cobarde por parte de sectores, ¿no?, de la derecha, grupos terratenientes y ganaderos de la zona, que, contextualizando un poco, ¿no?, el sitio de los hechos, es un municipio en el que el año 2017 la derecha venezolana se tomó el pueblo de Socopó, que es la capital, literalmente lo tomó ahí, digamos, tuvieron asediado al pueblo de Socopó durante varios días con acciones de grupos paramilitares, amenazas al chavismo, amenazas y acciones de linchamiento, de asesinato a dirigentes chavistas. Las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez y la Corriente Bolívar y Zamora participamos, ¿no?, como factor determinante en la recuperación de la paz del pueblo, en la recuperación del pueblo para y el retorno de la paz y la tranquilidad para todos los habitantes del municipio Antonio José de Sucre, que estuvieron asediados durante varias semanas. Es importante resaltar que en esta nueva ofensiva del imperialismo que ha desarrollado este año 2019, en ese municipio los factores, ¿no?, de derecha, la derecha ganadera, han venido retomando acciones, ¿no?, en ese municipio, en esa zona, han venido desarrollando un conjunto de operaciones, de acciones, que en las cuales desde las Brigadas de Defensa Popular y desde la Corriente Bolívar y Zamora hemos venido también haciéndole frente, y no tenemos duda de que de esos sectores viene esta operación, ¿no?, donde actuaron mercenarios pagados con evidente preparación militar, ¿no?, y que fue una acción muy bien planificada, que destaca que no operaron cualquier grupo, ¿no?, sino son sectores preparados de los cuerpos paramilitares. Para nosotros es una bandera de lucha que vamos a seguir empujando, ¿no? El Estado venezolano ya ha activado los mecanismos de investigación, ¿no?, nombramiento de un fiscal nacional, y que, bueno, empieza a aperturarse las investigaciones de esta masacre, ¿no? Para nosotros ha sido importantísimo la solidaridad expresada para desde todo el mundo, desde organizaciones, amigas, aliados, voceros internacionales, pero también organizaciones nacionales que le dan fuerza, ¿no?, y levantan la moral del movimiento, de nuestros dirigentes, de nuestros militantes, y igualmente a este medio que nos apertura, pues, este canal para nosotros comunicarnos con ustedes, para hacer pública la denuncia. Y bueno, aquí seguimos, ¿no? Esta acción, que no es la primera acción que buscan golpear contra el movimiento, es una acción que viene, una escalada de acciones que vienen de hace años, ¿no?, que se remontan de varios años. Nosotros somos un movimiento que principalmente tenemos mayor fuerza territorial, ¿no?, en la frontera, en los municipios y estados de frontera, en el estado Táchira, en el estado Apure, en el estado Barinas, que bien no sea frontera, pero está muy inmersa en la dinámica y en la realidad fronteriza con Colombia, ¿no? Nosotros somos un movimiento que viene avanzando, que nos hemos atrevido a construir, estructurar una fuerza, ¿no?, política, social, que hemos venido avanzando, ¿no? Hoy podemos decir que en la frontera, en el pleno municipio de frontera, en el estado Apure, municipio Páez, ¿no?, llevamos adelante una alcaldía, tenemos un conjunto de compañeros y compañeras en tareas de concejalías, ¿no?, de diputados, de constituyentes, pero también acompañamos un sinfín de comunas y de consejos comunales, de experiencias concretas de ciudad comunal. O sea, somos un instrumento, una fuerza que viene avanzando, que viene construyendo decididamente, y nos hemos atrevido a encarar el paramilitarismo colombiano, que hemos defendido el territorio, nuestra soberanía, y vienen desarrollando una nueva ofensiva, ¿no?, de ocupación territorial, de infiltración territorial, para, digamos, ir posicionándose dentro del territorio venezolano, ¿no? Y que, bueno, esperamos que los cuerpos de seguridad actúen de manera oportuna, eficiente, para el esclarecimiento y poder ir desmantelando las pretensiones de avanzada del paramilitarismo colombiano. Entonces, bueno, desde aquí, compañeros, compañeras, nuestro abrazo y... Muy preocupante la situación que narra el compañero Kevin Rangel y también nos pone un poco en foco lo que venimos registrando desde Latinoamérica Rompe el Cerco, una avanzada de grupos latifundistas, una avanzada de la burocracia judicial también, judicializando, criminalizando a campesinos y campesinas que vuelven productivas las tierras. Hay una fuerte movilización de los campesinos y campesinas en la plataforma de lucha campesina que hemos reseñado desde aquí también, que están dando cuenta de esto que está sucediendo y pidiendo, por supuesto, al Estado venezolano que tome cartas en el asunto. Vamos a ir a El Gulumapu a hacer contacto con Radio Curruf y el compañero Diego Vilches. Tiene que ver con que la Asociación de Comunidades Mapuche Huenuleufú de Río Bueno ratificó el rechazo a Statkraft, esto es la empresa estatal noruega Statkraft, que está intentando construir dos proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén. En esta declaración pública del 2 de agosto de la Asociación Mapuche Huenuleufú de la comuna de Río Bueno, se ratifica el rechazo a cualquier intento de intervenir el río Pilmaiquén, por lo que significa para la cosmovisión y espiritualidad mapuche, ya que es un río sagrado para el pueblo mapuche, forma parte integral del complejo natural y ceremonial Ñemapu Quintuante. Además, desde la asociación se solidarizaron con los hermanos y hermanas de la LOF en resistencia del Pilmaiquén, representado por la autoridad ancestral Machi Millaray Huichalaf. Vamos a escuchar entonces este reporte de Diego Vilches. Gracias, Ayelen. Es así. La Asociación de Comunidades Mapuche Huenuleufú de Río Bueno ha ratificado su rechazo a Statkraft y a través de un comunicado público ha desmentido a la empresa respecto de algunas negociaciones. La declaración pública de la Asociación Mapuche Huenuleufú está respaldada por un consejo de loncos y más de 45 comunidades y asociaciones indígenas de la comuna de Río Bueno. Respalda permanentemente a la Machi Millaray Huichalaf y la defensa que están llevando ahí en el río Pilmaiquén. La empresa ha anunciado que prontamente entrará a iniciar la construcción de esta represa. Sin embargo, ahora es todo el pueblo mapuche agrupado en sus organizaciones ancestrales las que están rechazando a la empresa Statkraft. A su vez, en Europa, a través de la prensa, se ha mostrado el conflicto que mantiene esta empresa con el pueblo mapuche. A continuación, escuchamos un extracto de la lectura del comunicado. Huenuleufú, Río Bueno, 02 de agosto del 2019. A nuestro pueblo mapuche, a la opinión pública nacional e internacional, vecinos de Río Bueno y medios de comunicación, la Asociación de Comunidades Mapuche del territorio del Huenuleufú, Río Bueno, organización territorial que representa el Consejo del Lonco, y más de 45 comunidades y asociaciones indígenas de la comuna de Río Bueno vienen a comunicar lo siguiente. Reafirmamos nuestra postura como territorio de no permitir la intervención de nuestros ríos y espacios sagrados. En particular, ratificamos nuestro más absoluto rechazo a los intentos de la empresa estatal noruega Statkraft de construir dos proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén, que llevan por nombre Los Lagos y Osorno. Nuestro rechazo a cualquier intervención en el río Pilmaiquén se funda en nuestra cosmovisión y espiritualidad. Toda vez que este importante río sagrado para nuestro pueblo forma parte integral del complejo natural y ceremonial Ñemapu Quintuante. En el complejo Ñemapu Quintuante se encuentran las moradas del Ñen Quintuante y Quilengüentru, que forman parte de un conjunto sagrado de uso ceremonial que constituye una unidad con el cementerio Guiñatugue y el Pilmaiquén Leufo. Todos estos elementos se encuentran física y simbólicamente relacionados con Amukkowe, o movimiento de las aguas, que señala el camino que siguen los espíritus en dirección al Huenumapu. La intervención o construcción de cualquier central en el río Pilmaiquén significará cortar este ciclo ancestral, por lo cual es nuestra responsabilidad como nación originaria de este territorio y para con las generaciones futuras, defender este complejo natural sagrado y conservarlo, como una forma de proyectar nuestra existencia como pueblo social y culturalmente diferenciado. Desmentimos públicamente tener un diálogo con la empresa noruega Statkraft en relación a la presentación y aprobación de sus proyectos hidroeléctricos. Dejamos en claro que las únicas conversaciones que hemos sostenido con esta empresa han sido exclusivamente para exigir que restituya la parte del complejo ceremonial Ñem Mapu Quintuante, sobre la cual ostenta la propiedad inscrita. Se trata de una cuestión que por derecho propio nos corresponde, al tratarse de un espacio territorial que ha sido ocupado y tutelado desde tiempos inmemoriales por las comunidades mapuche huilliche que ahí habitan. Sin embargo, hasta la fecha, la empresa estatal noruega Statkraft no ha restituido el complejo ceremonial Ñem Mapu Quintuante a sus antiguos dueños y, aprovechándose de su propiedad inscrita, ha intentado sembrar la discordia entre las comunidades. Solidarizamos con nuestras hermanas y hermanos de los LOF en resistencia del Pilmaiquén, representado por la Machi Millaray Huichalaf, quienes están haciendo resguardo y control del espacio territorial del estero Mencagüe, en el fondo de los castaños de Carimayín, lugar donde los próximos días la empresa estatal noruega Statkraft anunció el inicio de las obras de la central hidroeléctrica Los Lagos. En este lugar existe un importante sitio arqueológico mapuche que data de tiempos prehispánicos y que, sin nuestro consentimiento, la empresa noruega Statkraft excavó con pozos para su investigación y extrajo restos que son de gran valor patrimonial y que dan cuenta de la ocupación y presencia inmemorial de nuestro pueblo en este territorio. Hoy en día existe un grupo de personas pertenecientes a comunidades del sector de Pilmaiquén que están manteniendo la defensa en el fondo Carimayín, que este ya se encuentra con resguardo permanente de carabineros. Prontamente la empresa ha anunciado que iniciará la construcción y es de esperar que la represión sea más cruenta aún. Movilizaciones y además reacciones estaremos visualizando desde acá de Radio Curruf. Este ha sido el reporte desde Gulumapu, Temuco. Gracias, Diego, por este reporte. Todo nuestro Nehuen para las LOF en resistencia del Pilmaiquén y para todas las comunidades y LOF que están resistiendo en contra del Estado de Chile, que muestra la cara mercantil y también represiva para este pueblo que se ha resuelto a ser libre y autodeterminado. A ustedes, a la audiencia en general, les agradecemos que hayan dado play. Nos encontramos la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.